Hasta donde hemos llegado en el estudio de los Salmos, ¿puede usted decirnos en cuántas partes se dividen? Abrimos hoy las páginas de nuestro texto para estudiar el Salmo 24 en la Academia Cristiana del Aire. La Biblia dice que son dichosos, es decir, felices. La Biblia usa la palabra bienaventurados, los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Así lo dice el salmista, y así queremos ser nosotros. Concluiremos la lección número 4 el día de hoy, amable estudiante, sobre el libro primero de los Salmos. Estamos estudiando del primero hasta el 41, que forman el primer libro. Recuerde que son 5 libros que forman todo el libro de los Salmos. El primer libro se extiende desde el 1 hasta el 41. En nuestra última sesión dimos unos comentarios breves sobre el Salmo 23. Pasemos hoy al Salmo 24. El Salmo 24 fue compuesto por David. Parece haber sido cantado cuando subían el arca desde la casa de Obed-edom hasta Jerusalén. Si usted es tan amable de leer el segundo libro de Samuel en el capítulo 6, ahí usted encontrará que cuando subían el arca a la ciudad de Jerusalén, David se puso a danzar y a cantar porque estaba gozoso de que el arca de Dios había llegado a Jerusalén. Le informo, apreciable estudiante, que es probable que esta primera estrofa del Salmo número 24 sería cantada mientras subían el monte hacia las puertas del muro de la ciudad. Tal vez esta y la segunda estrofa era cantada antifonalmente, que quiere decir un coro respondía a otro, puesto que se presta admirablemente para este fin. Vea usted. El verso 1 hasta el 6 dice así: De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Imagínese usted un coro respondiendo al primero: Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Qué impresionante ha de haber sido esa escena cuando subían el arca hacia la ciudad de Jerusalén y cantaba el coro y danzaba el rey con estas preciosas palabras. Tal vez al llegar delante de la puerta, el coro que estaba afuera llevando el arca pide entrada, mientras desde adentro venía la pregunta: ¿Quién es este Rey de Gloria? Y todo el coro afuera contestaba: Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Y nuevamente pedían la entrada. Posiblemente, este salmo podría haber sido también una profecía acerca de cómo cantaron los ángeles cuando Jesucristo ascendió desde el monte de los olivos para sentarse a la diestra del Padre en los cielos. Cual sea la situación, es un salmo maravilloso que habla sobre el Rey de la Gloria, Jehová, el Dios de Israel. Bien, pasemos al Salmo 25. El Salmo 25, como los Salmos 34, 37, 111, 112, 119 y 145, mantienen una composición de tipo acróstico. Es decir, usan el alfabeto en su orden acostumbrado, haciendo a veces ciertas modificaciones, probablemente para llamar el interés y probablemente también para ayudar a aprenderlo de memoria. Estos poemas son didácticos, enseñan una lección. Este Salmo 25 expresa un grito de auxilio y perdón de los pecados. Los Salmos 26 al 30 son salmos de adoración a Jehová, y el Salmo 32 está entre los 7 salmos llamados penitenciales, que son el 6, el 32, el 51, el 102, el 130 y el 143. Apreciable estudiante, le invito a que tome su pluma o su lápiz y haga una anotación al margen del Salmo 32. Ponga ahí que este salmo es un salmo penitencial. Y ponga también una referencia al Salmo 6, al 32, al 51, al 102, al 130 y al 143. En estos salmos penitenciales, encontramos las verdades del Evangelio paso a paso. En el Salmo 32, por ejemplo, se nota la bendición y seguridad del perdón que una persona puede obtener y de que el pecado sea cubierto completamente de la vista de Dios. Se ve también la necesidad de la confesión a Dios y la aceptación por parte de Él, que culmina en el gozo que experimenta la persona perdonada. En el verso 9 encontramos la exhortación que dice que no debemos ser impetuosos como el caballo fogoso, ni obstinados como la mula. La razón es que el ojo de Dios está sobre nosotros para guiarnos en su camino y debemos ser sensibles a su dirección. Avancemos al Salmo 37. El Salmo 37 es un precioso canto de confianza en Dios. El Salmo empieza con una exhortación a la calma y a la esperanza, a pesar de los inicuos. Los versos 3 al 5 son grandes promesas de Dios para su pueblo. O tal vez podríamos mejor llamarlas declaraciones de leyes espirituales, tales como la que se encuentra en el verso 3. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. En realidad, qué hermosas promesas de Dios, amable estudiante, y cuán bondadoso es Él. El hombre que desea gozar de estas bendiciones ha de cumplir con las condiciones del verso 3 y alimentarse de la verdad. Vemos que el resto del Salmo sigue hablando de las bendiciones que tienen aquellos que sirven al Señor. Le recomiendo, amable estudiante, a leer el resto de los Salmos en este primer libro para que usted anote el tema y la lección principal de cada uno. El Salmo 41 es la doxología con que se cierra este primer libro de los Salmos. Aquí terminamos la lección 4. Y antes de avanzar a las 5, yo le invito a que usted haga un breve repaso de la lección meditando sobre las 7 preguntas que se encuentran al final de esta. Si usted tiene su libro, se dará cuenta que estas 7 preguntas tocan el tema de varios de los salmos que ya hemos comentado. Pero permítame hacerle solo 2 preguntas. No se encuentran en esta lista. Son mucho más sencillas, pero nos ayudarán a repasar puntos claves de esta lección número 4. La primera pregunta que le quiero hacer es esta. ¿Qué es un salmo mesiánico? ¿Recuerda? Bien, apreciable estudiante, usted recordará que un salmo mesiánico es un salmo que tiene por tema la primer venida o la segunda venida de Jesús, el Mesías. Y queremos darle varios ejemplos. El Salmo número 22 es un Salmo mesiánico, porque profetiza los acontecimientos después de la primera venida de Jesucristo, durante su vida terrenal. El Salmo número 2 también es un Salmo mesiánico. El Salmo número 2 nos habla de los acontecimientos profetizados sobre la segunda venida de Jesucristo, cuando Él vendrá en poder y gloria. Bien, la segunda pregunta. ¿Está usted listo? La pregunta es esta: ¿qué es un salmo imprecatorio? Amable estudiante, usted recordará que un salmo imprecatorio es uno que tiene declaraciones y peticiones de maldición a fin de que Dios castigue a los enemigos. El salmo número 9 es un claro ejemplo de un salmo imprecatorio, como también lo es el salmo 137. Avancemos, amigo, amiga que me escucha, con la lección número 5, el segundo libro de los salmos. Recuerde bien que hemos hecho hincapié en que el libro de los salmos realmente está compuesto por 5 diferentes libros. Ya hemos estudiado el primero, ahora vamos a estudiar el segundo, desde el 42 hasta el 72. Si todavía no lo ha hecho, tome su Biblia y anote allí junto al 42 el libro número 2. Quizás su Biblia ya venga con esta anotación. Ponga entonces también del 42 hasta el 72. Empecemos con el 42. Este salmo empieza con el profundo anhelo quizá de muchos en estos días. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Sabemos que solo el Señor Jesús es el único que puede satisfacer el anhelo del alma expresado en estos dichos versículos. Solo Él puede contestar satisfactoriamente la pregunta: ¿dónde está tu Dios? Los salmos 42 y 43 expresan el lamento de un corazón abatido, y se cree que fueron escritos por los hijos de Coré. Algunos comentaristas dicen que la semejanza entre el Pentateuco y los 5 libros de los Salmos se explica con estos salmos de abatimiento. Se explica con estos salmos de abatimiento que corresponden a los primeros capítulos del libro de Éxodo. Así también se puede hacer el siguiente análisis. Puesto que el libro 1 de los Salmos trata del hombre, de igual modo, este corresponde al libro de Génesis. El libro 2 trata de la ruina, el Redentor y la redención, correspondiendo así al libro de Éxodo. El libro 3, que corresponde al libro de Levítico, trata del santuario. El libro 4 habla de la tierra y corresponde a Números, mientras que el libro 5 de los Salmos habla de la palabra de Dios y corresponde a Deuteronomio. Así que en su Biblia, allí en el Salmo 1, donde inicia el libro 1, ponga usted la palabra Génesis. En el Salmo 42, donde inicia el segundo libro, ponga usted la palabra Éxodo. En el Salmo número 73, donde inicia el tercer libro, ponga usted la palabra Levítico. En el libro 4, que empieza en el Salmo 90, ponga usted la palabra Números. Y en el quinto, que inicia con el Salmo 107, ponga usted la palabra Deuteronomio. Esto le ayudará para hacer estas comparaciones. No hay fin a lo maravilloso de estudiar la Biblia. En la próxima nos encontraremos. Mientras progresamos en este estudio maravilloso de los Salmos, de nuevo le damos la dirección donde puede ponerse en contacto con nosotros para información sobre la Academia Cristiana del Aire. La dirección: Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico: academia@hcjb.org.